Cuando dicen que en carnaval salimos todos y sentimos como una ola de calor y no tenemos dinero para ir al lugar que más nos gusta, yo les digo: tómate una cuando quieras, tómate una que me alegro, estaba por mí. Estaba por ti, brindis de todas las bodegas. Estaba por mí, mándala por ti. Estaba por ti, estaba por mí, brindis de todas las bodegas. Hay salud por mí, hay salud por ti. Brindis de todas las bodegas, estaba por mí, estaba por ti, estaba por mí, estaba por ti, estaba por mí.